su movimiento, parece una rana seca cuando se la lleva el viento. Como baila Rita la caimana, la caimana, como baila Rita la caimana, la caimana. El día que Flor azotó a Bayamo en Cauto Creek, en Baile se oyó otro grito y Rita fue quien lo dio. Como baila Rita la caimana, ella es de ley y en el lomo iba cantando. Como baila Rita la caimana. ¿Cómo? La caimana. Como baila Rita la caimana. ¡Candela! La caimana. Cuando se la lleva el viento.